este tiempo. Mi alma te alaba, Señor, porque soy un primogénito. Mi alma te alaba, Señor, por tener el cumplimiento del librito que fue abierto en el cielo, y llevo dentro el título de propiedad. Señor, en los días que yo viva, yo te alabaré, Señor, yo te alabaré, Señor, y todos esos días son por la eternidad. Mi alma te alaba, Señor, por vivir en este reino que se ha estado estableciendo, pero en forma espiritual. Te alaba, Señor, por tener al mensajero en este día postrero, con el mensaje del reino, que es la trompeta final. Señor, yo te alabaré, Señor, yo te alabaré, Señor, en los días que yo viva. Todos esos días son por la eternidad. Te alaba, Señor, por vivir en este reino que se ha estado estableciendo, pero en forma espiritual. Mi alma te alaba, Señor, por tener al mensajero en